seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenidos a las 10 con Ayuma. ¡Comenzamos! Look at me, I'm afraid. Look at me, I'm afraid. Oh, can I come on now? Put on me, yeah. So sorry, my one TV. Time's on my tail, okay. Lego is so. So, Lego is so. Yeah, yeah, yeah. I'm good, yeah, it's though. Danny, though, good, yeah, it's unkicked though. Yeah, yeah. No, 멈춰버려 어둠에 삼켜질까봐. Look at me, I'm afraid. Look at me, I'm afraid. 어긋날 까만 나 불안해. Yeah. 서서히 my one degree. 점점 위태롭게 흔들리고 있어. 쓰러지고 있어. Yeah, yeah, yeah. By one degree. 그녀 사이로 어둠이 새어 빛이 되어 구해줘 깊은 어둠 속에서 yeah. Look at me, I'm afraid. Look at me, I'm afraid. 어긋날 까만 나 불안해 yeah. 서서히 by one degree 점점 위태롭게 What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해

Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a las 10 con Ayuma. Disculpen que les hayan puesto un bloquezote de música, pero pues estaba bueno el bloque, claro que sí. Espero les haya gustado. Y pues como ya saben, el día de hoy tenemos un top sepsi. Un top sepsi de chicos, chicuelos. Quien haya visto el post ya sabrá de lo que les hablo. Quien no, pues les comento, les platico. Y pues vamos a saludar a todos los que anden por aquí. Un saludote a quienes se hayan conectado. Veamos. Un saludote a ver, Jessy, jamás me mandaste tu audio para ver cómo lo pronuncio. Un saludote a mi turra. A mi turra, que a veces saca lo barrio. Pero así la quiero, a mi turris. Es la turris. Un saludo a... Es que no sé si decirte Violet o Violet. Tú dime. Un saludo a You See You, a Googlehead. Dice, hola Harmony, ah, Googlehead, hola Funny. Ok, aunque sea un ratito, pero pues ya. Un saludillo para mi queridísima Funny. Pues, vámonos con un saludito a nuestras paginitas que nos acompañan: a God7 Agassiz México, a Double S Fire One Verdosas de Corazón, a Cerdo Conejo, a Asia Love Story Doramas y Películas, a Jason Club de Fans, a Blog O Mayopa, a Blackpink in You Area, Unishop, a todos los que nos escuchan a través de nuestros diferentes reproductores en kpop.es y en emisoras. Sí, si mal no recuerdo. Un saludote a todos y cada uno de aquellos que nos escuchen por ahí. Y a todos los que nos escuchan también en las sombras, un saludote a todos ellos. ¿Cómo? ¿Violet? ¿Sí? ¿Así está bien? ¿Así como se escribe? Ah, Violet. ¿Cómo se escribe? Así se escribe. ¡Perfecto! Violet sí es mexicana. Es que pues unos dicen, es que se pronuncia así, pero se escribe asá. El idioma español se escribe como se lee. ¿Será porque es el único idioma que hablo medio decente? Ay, disculpen ustedes. Bueno, pues, ¿cómo ven que esta semana tenemos a puros chicuelos, sepsis? Oh sí, sepsis. Lo siento, Fanny. Ese quedó muy bueno el post. No me puedo quejar. Lo siento. Ok. Bueno, al parecer somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Un saludote a todos aquellos. Y pues. Pues vámonos a de lleno. Así, voy a abrir pedidos, pero ya saben que los pedidos pues van después del top. Entonces, pues quien guste mandarme sus queridos pedidos, excepto Lilia. No es cierto, mi Lilia, yo sé que al rato aparecerás, has de estar de camino a tu casa o salida de la Godinés. Este top es el top de Ayuma, pero creo que en esta ocasión es el top de Lilia. Es el top de Ayuma con la mega colaboración de Lilia. Un saludote, mi querida Lilia. Yo sé que esta partecita la va a estar escuchando. A lo mejor ahorita no está por aquí, pero sé que la escucha en la repetición. Muchísimas gracias, Lilia, por todas tus contribuciones, por estar atenta al post. Muchísimas gracias. Pues vámonos con el top. Pueden hacer pedidos, de preferencia que sean unos temas acá sensualones, sí, ¿por qué no? O si gustan esperarse a ver cuál cancioncita pues yo tengo dentro del top, para pues no repetirla, obviamente, ¿verdad? Pues vámonos con las tres primeras canciones. Vamos con el número 10, el número 9 y el número 8. A disfrutar estas bellas y hermosas canciones sepsis. A veces la letra como tal no es como sensualona, pero los videos sí. Eso me recuerda a un MV de Rain, de Love Song. No la tengo dentro del top, pero sí tengo una de Rain. Pero es bastante sensualón ese MV. Que dices, oh my gosh, oh my gosh. Pero la canción habla de desamor. Pero pues se le agradece lo visual del MV. Sí, muy bien. Bueno, chicos, vámonos con el top, porque después me cuelgo hablando y se nos hace tarde. Ok, vámonos con estas tres cancioncitas y regresamos. Están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. 너의 모습 날 멈추게 해. 머리부터 발끝까지 모두 완벽한 걸. 아무 말 없이 스치던 널 쳐본 순간 Later, later, later, later. 꿈만 같았어. 쉽게 빛나게 돼. 숨결이 느껴져. 조차도 저주받은 범죄지 몰라. 말해도 안 걸러 네 말 거봐 네가 뭘 하나 하면 여기 내 사랑 거의 반 이상이 내게로 다와 I'm better than you but 나도 내들 거의 다 여기서 우아하면 날 봐 아 파파파 저 바이크에서 내가 날아다니는 거 하하하 기회 넘겨 널 잘 거기 지나가는 너 네가 맞다 뜨면 내일 아침이 와후하기 전에 죽일 새끼 뛰어내려 봐 어딜 가든 여기 이상은 없어 그냥 나와 저 스토비 일단 들고서 봐 너리다 you better run 꼭꼭 숨어라 네 머리카락 보일라 전부 다 소리처럼 Ok, chicos, regresamos. ¿Qué les parecieron estas tres cancioncitas? Mi queridísima Lilia ya se reportó. Anda en las sombras, pero ahí anda. Genial, mi querida Lilia. Es mi co-colaboradora. ¿Cómo? Bueno, es parte de la producción de Ayuma. Saludos a mi Lilia, saludos a Chopi, mi querida Chopi. Ya vi que saludó y se fue, que porque anda en el Pux, en el transporte. No, es que con ustedes no sé en qué tipo de transporte andan. Con eso que en el rancho más grande de aquí de México hay mucho. Hay metro, hay taxi, hay Uber. No, en mi ranchito nomás hay camioncito y Uber. Y maxi, metro y como micro y no, pues también. Ok, chicos, pues un saludote a todos aquellos que nos escuchan allá en las sombras. Un saludote. Antes de que se me pase, se me olvide, los invito a que por favor, tengo una... Bueno, casi no estoy muy activa, pero una paginita en Facebook de Ayuma 10. Para que le den like. Sí. Y ahí también les aviso sobre los programas. Y no se olviden de seguir nuestra página en Facebook de Station, por favor. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de Station. Un saludote en la página de Facebook. Y pues vámonos con lo que sigue y continúo. Pues vámonos, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció la canción número 10 que escuchamos a Vix con Chain It Up del 2015? Bueno, a mí me encantan ahí ellos, todos ellos, cuando andan con su trajecito blanco y su... ¿cómo se llama el que trae en el cuello? O sea, a ver, que alguien me diga, se fue el nombre. Se me fue. Bueno, pero es rojo, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, al ratito me acuerdan o me dicen o me ayudan o porque ahorita no me acuerdo. Se me fue el nombre. Se me fue, no puedo creerlo. Pues sí, se me fue, lo siento. Empieza con C, pero no me acuerdo. Bueno, ahorita me recuerdan. ¿Cómo se llama? Pero una de las cosas que más me gusta, es que la Jessie ya se fue. Siga, gracias Jessie, adiós Turra. Turra querida y hermosa, avíseme cuando se vaya. Yo creyendo que la Jessie ahí anda, tan bonita. No, nada, ni un adiós. Sale pues. ¿Qué más? ¿Qué? Ya ven, ya hasta se me olvidó. Sí. Bueno, vámonos con la letra de este Envy. Oh, sí. Un saludote, Ángel. Esperemos que se logre conectar. Dice que tiene 2 semanas fuera del chat y de la radio. Yo creo que tenía mucho trabajo. Un saludo a Montero también, que anda por acá por el WhatsApp. No sé si nos estén escuchando o no, pero un saludote. Espero se puedan conectar en la radio, o mínimo que me digan que se están escuchando a través de algún reproductor. Regrésenme a la tierra. Vámonos, si dice así, Vix canta algo así como que mis hombros se tensan completamente, simplemente deambulo alrededor de ti, miras directamente a través de mí, sobre el látigo con el que me sometes. Así es, buen chico. Mi respiración es áspera y cuando te acercas me calmas. Me duele tanto, pero no puedo rechazarlo. Any, many, mini, mo, mi dueña, mi presa. Mi amor, mi controlador. Eres mi amor y mi controlador. Pongo mis manos en alto, me congelo bajo defensa. ¡Ándale! Na, na, na, na, na, na, na. ¡Ay, Dios mío! Está bien, incluso si fríamente me desechas. No puedo dejarte, estoy encadenado. Estoy arrodillado, me congelo bajo defensa. ¡Wow! ¿Cómo ven, chicos? ¡Ay, está muy buena! Me imagino que cuando cantan la parte de estoy encadenado, cuando salen las cadenas que están colgando, bueno, yo me imagino, ¿verdad? No me he puesto a ver el MV junto con la traducción, pero es muy buena. Aparte de los movimientos de los chicos, bueno, como les había comentado al principio, yo me encanta cuando andan con el traje blanco, les da demasiada sensualité. Pero sí, así como que bueno, vámonos con la canción que sigue. Y escuchamos a mis queridísimos viejos tan hermosos, hola, Chivis, tan hermosa mi Chivis, anda por aquí, Chivis. Un saludo a mi queridísima Chivis, que anda por el chat de la radio. Gracias por andar por aquí. Bueno, vámonos con la siguiente canción, sí, que escuchamos a mis queridísimos viejos hermosos adorados, mis Shingwa, con la canción Venus, del álbum The Return y la del 2012. Y dice así, ay no, ahí mi queridísimo Eric que tiene unos movimientos así como que cálmate, contrólate. Ok. Recuérdenme que es horario familiar, niños, chicos, recuérdenme. Ahí está, yo a veces se le van las cabras, ay, disculpa. Y dice, tu imagen deslumbrante hace que me detenga en el lugar. Eres perfecta de la cabeza a los pies. En el momento que te vi pasar me quedé sin palabras. Tú iluminas. Fue como un sueño. Tu vestido ligero y sedoso. Ángel, me puedo sentir tu respiración más cerca. Tú, te estoy llamando. Tú eres mi amor. Uf, Venus. Congelas mi helado cuerpo. Quiero atraparte, atraparte. Solo di tu amor. Mi corazón quiere atraparte, atraparte. Solo di tu amor. Chao. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, así va. Déjenme ver. Ah, dice aquí lo que canta, lo que rapea Eric. Te amaré por encima de todas. 24/7 siempre pensando en ti. Despliega tus alas. Vuela más alto que las nubes, mucho más alto. Nena, vamos a volar. Toquemos el cielo. No hay duda que eres la única entre muchas. Ahora volemos a la luna. Podemos ser dueños de la noche. Vacía tu corazón. Vuela con tu mente. ¡Oh! ¡Qué intensa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Chibi. Yo también te amo duro. Gracias por andar por aquí. Gracias, gracias, gracias, gracias. Ay, qué bonito. Ay, mi Chibi es hermosa. ¿Cómo andas, mi Chibi? ¡Angelito! Sabía que no tardabas en conectarte. Sí, Angelito. Muy bien. Vamos, que esto empieza a llenarse, por favor. Y vámonos con la canción número 8, Unique. Ese corito está así como que... Y sí, es del 2015. Me empieza así, sí, muy rítmica, pero el corito está así como que... Además, los chicos hacen movimientos enjaulados ahí. Muy bien. Muchen cholones. Y dichachi, ¿qué dice? ¡Wow, wow! Hasta que amanezca, tenemos toda la noche. Cualquiera que venga en contra de nosotros, ¿qué? Muévelo. Sí. Aún si ellos vienen contra nosotros, muévelo. ¡Wow, wow! Hasta que amanezca, tenemos toda la noche. Cualquiera que venga en contra de nosotros, muévelo. Aun si ellos vienen contra nosotros, muévelo. Eo, eo, eo, la sirena suena para mí. Desde aquí allá, todos se reúnen. Borracho de amor, borrachos solo por un trago. Todo luce como si fuera mío. Ir por aquí y allá. Doy una oportunidad más, al menos una vez, solo aférrate. No. A ver. Me siento bien, no me toques. Este tipo me seguirá cuando se acerque en la mañana. Este fin de semana pasará muy rápido, así que hoy no me detengas. Así que es locura, no eres tan bueno como yo, pero después de hoy juega hasta morir. Ey, hazlo, hazlo. Oh, hermano, llama al 911. Si juegas con fuego, será mejor que corras. Corre, corre, escóndete o de cualquier modo te veré. Si juegas con fuego, será mejor que corras. Pronto escucharás la sirena. Todos griten, eo, eo, eo, hasta que te lleven, eo, eo, eo, hasta que te lleven, eo, eo, eo. Bang, haré que tus oídos exploten. Mueve tu cuerpo desde la cabeza hasta la punta de tus dedos. Muévelo, quita el polvo. Todos los chicos que fingen solo para jugar, vuelvan a casa. Estamos subiendo, agita tus manos. Jugar con fuego no es malo. Mira aquí, todos estamos volviéndonos locos. Uno a uno, los quemaré a todos. Mira aquí. Si juego con fuego será mejor. Ah, sí, ya se los dije. Dice, todos presten atención. Miren quién salió. Ahora no puedo escucharte. Mira lo que estoy diciendo, haciendo. Casi la mitad de las personas que aquí vienen por mí, soy mejor que él. Todos dicen eso. Ahora están mirándome con admiración. Vuelo, vuelo, observa con atención. Estoy volando por aquí. Oh, oh, eso es un reto. Eso es un reto, yo no sé. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué les parecieron? Este... ¿Qué les parecieron estas tres cancioncitas? Ah, mi Chivis andaba enfermita. Cuídate mucho, Chivis. Todo va a estar bien. Vas a ver, te vas a poner mejor. Relaja las hormonas. ¿Y quién andaba? ¿A poco andabas en el seguro, mi querido Ángel? Ay, pobrecito, andaba en el seguro. ¿Quién andaba en el seguro? Bueno. Así vamos, ahora sí que vámonos con el siguiente top. Y regresamos, sí, claro que sí, ¿por qué no? Un saludote a todos los que van saliendo de sus trabajos. Con cuidado, no se vayan. Un cuidadillo. Con mucho cuidado y los veo en un rato más. Nos vamos con el siguiente bloquecito. Un saludo a todos los que andan todavía en el bus. Ya mero. Un saludo. Ay, Ángel está escuchando en la app. Ay, qué envidia. Yo no puedo entrar a la app. Bueno. Ah, desde la app de ya. Bueno, vámonos, chicos, con el siguiente bloquecito. Y regreso. Estas son las 10 con Ayuma. Y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Amazing.

Chicos, regresé. Me quedé en el chisme. Perdón. Y sí, a mi queridísima Lilia le agradezco bastante. Sí, seguiré agradeciendo de que me haya ayudado a tener este hot top. Este top hot. No sé cómo lo quieren llamar. Hasta sexy top. Ay, así como mi marido. Es sexy top. Ok, no, ya, me calmo. Y dice así, seguimos con tres cancioncitas. Y dice, en el número 7 tenemos a Cross Jenning. No sé si se pronuncia así, no me digan. Que diga, más bien díganme. Con la canción Amazing, del álbum Jin Yang del 2016. Y luego escuchamos a 2PM con A Toy, o mejor conocido como All Day I Think of You. Sí, creo que así se pronuncia. Yo creo que así se pronuncia. Y si no, pues corríjanme. Y en el número 5 escuchamos a mi queridísimo, otro viejito guapetón. Y dice a mi queridísimo Rain con Tear Sexy. Con su, de su álbum Rain Effect del 2014. Ok, chicos, ¿cómo ven? ¿Cómo les está pareciendo este top? ¿Qué tal me quedó? Ay, es que, perdón, una disculpa si me escuchan de repente medio raro. Es que este micro nomás no se controla. Es que a veces me escucho como Darth Vader. Ah, ¿cómo se llama? No, ya ven, tampoco sé pronunciarlo. Bueno, como ese. Quien me entendió y me diga, y si no, pues ni modo. ¡Hola, Toki! Y llegó Toki. Y bueno, y dice así, y dice así, y dice así. Pero me dejen, busco la canción que les voy a platicar. quitaron. Bueno, no me la quitaron, la quité yo sola por mensa. Y tan presumida. Bueno, vámonos con la primera canción que dice así y es Amazing. Chica, eres imposible, permíteme perder el control así. Estabas tan misteriosa cuando te vi. Algún tipo de calor electrizante se apoderó de mí. Has elevado mi temperatura y la de mi corazón. Oh, nena, tú sabes lo que siento. Voy a bloquear tu camino de regreso. El amor es la única salida. Solo puedo verte a ti. Me estoy poniendo ansioso. Nadie me puede detener. Mala dama, perdón. Cuando nuestros ojos se encuentran en... Perdón. Cuando nuestros ojos se encuentran, ¿podré tenerte en mis brazos? Tú haces que mi corazón se acelere. Eres realmente increíble. Mala dama, los movimientos de tu cuerpo son peligrosos. Haces que me enamore de ellos. Solo te estoy mirando a ti. Eres realmente increíble. Vamos a conocernos el uno al otro. Detengamos el coqueteo secreto. Tus labios, tus ojos, incluso tu corazón. Quiero ser el único que los tenga. Mala dama, fuiste tú. La persona que me hará arriesgar mi propia vida. No puedo esperar, es realmente increíble. Mala dama, tu aroma, quiero olerlo. Eres mi cielo. Estoy soñando contigo, eres realmente increíble. Hasta que no reveles lo que escondes detrás de ese de eso velo. No puedo parar aquí. Tienes que amarme. Eres tan especial, mala dama. Cuando nuestros ojos se encuentren, podré tenerte en mis brazos. Yo digo que sí. Ok, vámonos con la segunda canción, que es la canción... Esa canción se la voy a dedicar a mi queridísima Lilia, porque ella me la... Es una de las canciones que me puso dentro de mi post. Muchas gracias, Lilia. Bueno, y otras más. Media, ¿cómo se llama? Medio top es de Lilia. Ok, y dice... Todo el día pienso en ti, solo en ti, solo en ti. Solo en ti, solo en ti, pienso en ti, solo en ti, solo en ti. Por tu culpa no logro hacer nada en todo el día. Creo que mi corazón ha sido secuestrado por ti. Es como si estuvieras justo a mi lado. Mi cabeza está embriagada por los recuerdos de anoche. No puedo recuperarme, es todo por tu culpa. Me estoy volviendo loco, te deseo. Quiero meterte... ¿Qué? A ver, espérame, ¿qué? Ah, no. Ay, perdón. Quiero tenerte y quiero tocarte. Me estoy enamorando de ti más y más. Ay, qué vergüenza. Perdón, chicos. No saben, pero me puse de roja, roja, roja, roja, roja. Me estoy enamorando de ti más y más. Mi cuerpo y corazón te desean hasta el fin. Como si le hubiera quitado el sueño a un niño que estaba saboreándolo. ¡Ay! ¡Ay, no! Un dulce, perdón, un dulce. Ay, espérenme. 5 minutos, esto está muy intenso. Me estoy volviendo loco, sea lo que sea que haga, no puedo concentrar. Exactamente qué fue lo que hiciste. No tiene sentido que me esté comportando así. Tus ojos que me miran me vuelven loco. Tu extraña sonrisa hacia mí. Tú dices mi nombre y sigues mirándome a los ojos. Tú dices mi nombre y me miras a los ojos. Tu roce me vuelve loco. Tú haces que sea imposible moverme. Tú me controlas y manejas desde la cabeza hasta por debajo del cuello. Controlas y manejas desde mi cabeza hasta por debajo del cuello. Todo el día pienso en ti, solo en ti. Ya. Ay, discúlpenme porque leo cosas que no debo. Pronuncio cosas que no debo, perdón. Discúlpenme. Ay, Dios santo. Sí, estoy toda colorada de la vergüenza de decir cosas que no debo. Para los que me conocen, cómo me pongo como tomate, sabrán cómo estoy ahorita. Bueno, no tanto como tomate, pero sí mis grandes cachetes se ponen rojos. Y dice Rain. Oh, Rain. Ok, ya, me caso. Y dice, porque tengo 30, nena. Bienvenido al club de los 30. Chin, ya me descubrieron. Porque tengo 30, nena. Vamos por aquí. Ven a mí antes de que termine la noche. Porque tengo 30. Ey, chica sexy. Solo somos tú y yo arriba del escenario ahora mismo. Yo te conozco, lo sé todo. No te preocupes por eso. Lo único que se puede sentir somos tú y yo arriba del escenario. No nos vamos a mostrar ante los demás en su primer momento. Comienza colocando la respiración arriba de este ritmo. Fiesta, ya, ya, ya, oh nena. Fiesta, ven a mí. Fiesta, ya, ya, ya, oh nena. Fiesta, ya, enciende la luz. Hey, chica sexy, no huyas, ven a mí. No hay nada más a preparar. Escúchame, solo tengo que tomarnos de la mano el uno al otro ahora mismo. Empezaré por lo que solo me escucharás. Porque tengo 30, nena, vamos por aquí. Ven a mí antes de que termine la noche. Porque tengo 30. Hey, chica sexy. Solo somos tú y yo arriba del escenario. Relaja tu mente, solo muestra show. No es suficiente ahora mismo. Sube el volumen, enciende las luces hacia el final. Manténlo, por favor, no dejes la música. Oh sí, eso es 36. Muy bien, chicos, y vámonos con el siguiente bloque. Sí, claro que sí. ya lo sé, Tuki, ya trato de no proyectarme, pero ups. Ay, disculpen. No sé que sigo en horario familiar, no es mi intención. Son estas canciones que están bastante intensas. Sí, dice Violet que están bastante intensas. Y yo cometiendo mis tontadas, pues peor, dijeron en mi rancho. Ok, vámonos con el siguiente bloque, vámonos con dos cancioncitas, espero les gusten, les agraden. Vámonos, dos canciones y regreso, vámonos con el número 4 y número 3. Y voy y vengo. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. Oh my, 나만 가질게 뻔한 넌 아름다운 함정. Don't you know we home and it was soon. Don't you know 내가 말했어. 굳게 믿은 채 크게 숨을 들이쉬면 날 중독시켜 Oh my God 더러운 완벽한 내게 위험한 게임 Don't you know Don't you know yeah. 처음 너를 볼 때부터 느꼈지 널 만지면 다칠 거란 걸 알면서도 난 부정하며 더 세게 널 움켜쥐었지 내 안으로 파고드는 양면에 나 도려내도 참을 수 있어 이 정도 약해진 정신이 미안 걸렀어도 고백 치를 대가보다 죄가 너무 달콤하기에 뒤면 멈출 수가 없었지 더 깊이 빠져난 네가 파놓은 미친 사랑의 늪에 다 다른 것 같아 벌써 내 남은 삶의 끝에 만약 다음날 아침이 밝거나 눈 못 뜨게 좋더라도 네 옆이니 행복해 이제 내게 날 수가 없네 갈고에 맬 수가 너 그것도 전부터 너 겸담을 내게 지어 소리가 Don't forget my good place 더 세게 안아줘 my precious 맞아 너 좀 미친 것 같아 널 보고 있어 미칠 것 같아 Making me crazy I'm sorry to you 위험이 더 걸린 이유 은근히 더 죽인 이유 모르는 척 아닌 척 슬쩍 피해와 떠나는데 눈치는커녕 날 보며 안녕 손짓할 더 crazy crazy off. 넌 보고 있어도 보고 싶었어 girl 너와 함께 가는 이 밤의 시간은 바로 지금 멈춰버린 줄 갖고 싶어 your body 숨겨 닿던 날 이번에 같은 그 맘까지 확인하고 싶어 네 사랑이 내게 전해진 이제는 점점 다 와가와 chicos, regresamos. Ya se fue mi queridísima Chivis. Con cuidado, mi Chivis. Cuídate mucho, mi Chivis. Cuídate mucho, mucho. Ya escuchamos en el número 4 a Jung Jung, sí. Crazy de con Iron. No sé si lo pronuncian así. Ay. Ya saben, mi pronunciación, por más que me esmero, como que no sale de mí. Y el álbum Base o Base del 2015. Ay, no, me doy risa de mí misma. Perdón, discúlpenme. Y en el número 3 escuchamos Body and Soul de The Bap, de los conejillos. Y en el álbum Fear Sensibility del 2014. Es que mi simpleza es demasiado, lo siento. Yo amo esta canción mucho, mucho, Crazy, mucho, mucho. Me encanta. El MV está wow. Muy, muy, muy, muy, muy, muy sexy. Aparece mi querido Jungkook sin playera. También sale con un traje rojo, con un maquillaje un poquito cargado, pero se ve muy bien, muy bien. Me gusta cuando está amarrado y hay una parte del MV donde está como una araña grandota. Y está dica yo, ¿verdad? Sí, aún tengo pedidos, chicos. Si alcanzamos, tengo todavía pedidos. Sí, al parecer todavía tengo pedidos. Así es que síganle soltándole, al parecer. Sí, voy a alcanzar 2-3 pedidillos. Ya tengo uno de mi querida Violet. Y dice así: oh, siento como si te recordase desde algún lugar. Oh, mi. Me desahogo. Eres una hermosa trampa. ¿No lo sabes? No lo sabes. Sonrisas peligrosas. No lo sabes. No lo sabes. ¿Qué te dije? No te acerques a mí. Esa deslumbrante seducción. ¿Ves cómo juega conmigo? Me perjudicó cuando doy mi todo. Lo raro es, lo vergonzoso es. Incluso cuando actúas astuta, eres tan atractiva. Sí, pienso que estoy un poco loco. Me estoy volviendo loco con solo mirarte. Ella me vuelve loco. Estoy tan dentro tuyo. Ella es la razón por la que el peligro fuera más atractivo. La razón por la que disfruté más. Porque es como una máscara rota. Aunque confío en ti ciegamente. Tomo un gran respiro. Hace que me vuelvas adicto. Oh, para mí eres perfecta. Esto es un juego peligroso, ¿no lo sabes? Lo sentí desde el comienzo, cuando te vi, que me lastimaría si te tocaba. Lo supe, pero decidí tenerte. Eres como un cuchillo de doble filo que se introduce en mí. Puedo tomar más de esto. Mi debilitada mente, cúralo ya con alcohol. La culpa es la consecuencia más dulce que enfrentaré luego. Ahora no puedo detenerme, he caído en lo profundo, dentro del pantano del loco amor que creaste. Creo que ya llegué al final de mi vida, incluso si el próximo sol se presenta. Y mis ojos no pueden abrirse. Mientras estés conmigo a mi lado, seré feliz. Para mí, la X se convierte en O. Te lo pido cada segundo. Cualquier cielo sin ti sería un infierno para mí. Si lo siento, Dios. No perdonará la culpa de mi felicidad. Agárrame fuerte, preciosa. Si pienso... Pienso que estoy un poco loco. Me estoy volviendo loco con solo mirar. Ella me vuelve loco. Estoy tan dentro tuyo. Ella es la razón por la que peligro, por la que el peligro fuera más atractivo. La razón por la que disfruté más. Actúo ignorante. Actúo como si nada estuviera pasando. Te esquivo. Incluso cuando estoy un poco indeciso, pero tú me señalas. Loco. Ay, no, chicos, esto está muy bueno. Ok, eso fue Crazy. Ocas, ocas. Esto está muy intenso. Vámonos con la canción número 2. 2. Ah, ya ven, hice contar la 3. Lo que me pasa siempre los dos. Cuerpo y alma. Apaga las luces, recuéstate y relaja tu mente. Si vas a ser mía, no necesitas nada más. Cabalguemos la noche, vamos. No estés nerviosa y ponte como una niña. Esta noche eres especial, dama sexy. Mi corazón, ¿me oyes? Vamos. Este latir nadie puede parar. Tu bonita silueta me deja sin aliento. Tus ojos profundos como un océano que me miran me hacen caer lentamente. Me absorben lentamente. De veras que lo quiero. Tu cuerpo, desde tu corazón oculto que me has mirado, quiero confirmarlo. El sentir cómo transmite tu amor. Oh. Muy despacio y delicadamente. Te toco, te toco, te toco. Me encanta todo de ti, incluso tus pequeños escalofríos. Mi amor, te amo esta noche. Cuando mi mano toca tu cuerpo, siento tus nervios. Quiero transmitirte mi corazón a través de mi voz. Cierro esos ojos temblorosos. Ven a mis brazos y entrégate. Te hago amarme. Cuando estés aquí, todo el día, siempre. Te apoyas en mi brazo derecho y suspiras suavemente. Te amo tanto, parece que el mundo entero me pertenece. Nos besamos dulcemente. No puedo ir de tu lado. Te estoy mirando y aún y así deseo ver. Chica, esta noche contigo, el tiempo se acaba de parar. De veras que lo quiero, tu cuerpo, desde tu corazón oculto que me ha mirado. Quiero confirmarlo, al sentirte cómo me transmites tu amor. Y dice, a un lugar prohibido me acerco lentamente. No puedo parar ahora. Di mi nombre más veces. Estar justos, juntos, así. Pasar esta noche contigo. Mi chica, mi dama, tan solo dámelo. Amarte es mi felicidad. Yay. ¿A qué caray? Esto ya se intensificó. Muy bien, chicos, ¿qué les parecieron estas dos canciones? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí hicieron que me... que se me atorara la saliva. Pero muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Pues vámonos con lo que sigue y... vámonos con el número 1 y el número 2 de este top. Elegí dos canciones que son más nuevas, pero yo digo que les van a agradar igual. Son las dos, a mi manera de ver, la interpretación, los movimientos, el envío, la música son mucho, muy sexy. Entonces, pues vamos a escucharlos. Estas son las 10. Están en las 10 con Ayuma, perdón. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. 내가 널 기다릴게. 차갑도록 서로겨눈 채 나를 선듯 그 목소리엔 숨 막히는 것만 가득해. Oh, oh, oh, oh. 내 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로운 오늘 밤을 나 It's the love shot 단정한 셔츠가 구겨져 버려도 괜찮아 문장도 너를 모두 담아낼 순 없겠지. 우린 이대로 완벽할 테니 걱정 따윈 버려. 그대로 그대로 repeat. Lo siento, esa canción me gusta demasiado. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchamos nuestras dos últimas rolitas de este top? Ya me echaron agua fría. Ay, qué genial. Ok. Lo siento. Prometo portarme bien. No sé qué es eso. No es cierto. Bueno, escuchamos en el número 2 a Eto con Love Shot del 2018. Y en el número 1, nada más y nada menos que a mi queridísima, mi queridísima sensual, el hombre más sensual de todo Shiny. Mi queridísimo Taemin con Move. No, es que no inventen, es que con esa coreo, o sea, ay, contrólenlo, por favor. No. Se pasa, de veras, se pasa. Díganle algo. Vámonos con lo que dicen las cancioncitas. Dios mío. No, o sea, simplemente están muy intensas las palabras, las letras, toquín, nada más. Bueno, y los enví, y los muchachos, bueno, es que también, ¿por qué hacen enví sin, o sea, por qué sin playera? O sea, contrólalos, por favor. No, resulta que ahora, no. Ok, vámonos con esta. Ay, con vamos aquí, ya no supe. Love Shot. Oh, sí. Y dice: apuntando tan fríamente en esa voz con un borde afilado, solo está lleno de cosas sofocantes. Oh. Ayer. con los ojos tapados, así, corazones el uno del otro que están bien cerrados, luchan por apartar la mirada. Ardiendo profundamente dentro, como si se partiera, me estoy quedando sin aliento. Estoy sediento, vertiendo este vaso lleno, como si se desbordara. Esta noche peligrosa, yo, es la foto de amor. Na, na, na, na, na, na. Y, oh, oh, oh. Ah, no, verdad. Es la foto de amor. Na, na, na, na, na, na. Es la foto de amor. Amor retorcido y odio. Esas personas... Amor retorcido y odio. Esos hermosos recuerdos se tiñen de blanco. Poco a poco se va marchitando. Cada día se hace más profundo, se calma. Palabras hirientes, un corazón oscuro quemado. ¿Dónde está el amor? Sí, sí, sí, sí. Cubriendo mis ojos y oídos, aunque vago a la fuerza, al final la respuesta es amor. Lleno mi estómago vacío con mucho ego, la compasión de un vaso vacío. Ahora llénalo de nuevo. Levántalo todos. Es la foto de amor. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ok, ya. La gente viene y la gente va. Congelado en este mundo, tú y yo, las emociones contundentes, nos estamos acostumbrando poco a poco. Mi corazón arde, parches en esta confianza dividida, me apago con vosotros, llenando los huecos, enciendes fuego a mi corazón vacilante. Sí, ya, es todo. Muy bien. Bueno, vámonos a Move. Y dicho Tim, emborrachándote con este extraño estado de ánimo, puedo dejarte ir, pero no puedes escapar de mí. En este momento nos hemos vuelto tan apáticos para que tu cabello bien peinado pueda enredarse. Déjalo. Eres hermosa. Oh, oh. Incluso si tu postura correcta se afloja, está bien. Mírame directamente. Oh, yeah. Los movimientos comienzan de nuevo, bajo las luces oscuras. Tus gestos elegantes, miradas secretas, tu reflejo en la ventana, tus movimientos titilantes. Con esta extraña sensación, esta impresionante atracción. Tienes el ritmo. Bajo las luces oscuras, tus movimientos me cautivan. Tus gestos elegantes, miradas secretas. Por un momento borré todo, solo confiando en mi vista. Con asombro, oh, oh, solo te estoy mirando. Para que tu maquillaje cuidadosamente aplicado se corra. Déjalo, eres hermosa. Oh, oh. Incluso si tu camisa se arruga, está bien, mírame directamente. Los movimientos comienzan de nuevo bajo las luces oscuras. Tus gestos elegantes, miradas secretas, tu reflejo en la ventana, tus movimientos titilantes. Con esta extraña sensación, esta impresionante atracción. Tienes el ritmo. Bajo las luces oscuras, tus movimientos me cautivan, tus gestos elegantes, miradas secretas. Ni una sola expresión, ni una sola oración puede expresarnos porque somos perfectos tal como somos. Ni siquiera te preocupes, solo así, repite. Y ya. Muy bien, chicas, ¿qué les pareció, chicos y chicas? ¿Qué les pareció este top? Está bastante bueno, ¿verdad? Bueno, a mí sí me gustó. ¿Qué les puedo decir? A mí sí me agradó bastante el top. Y pues vámonos con un bloquecito de pedidos. Y regreso para despedirme. Como ven. no sé, quién más me mandó, quién más me hizo pedidos, que yo recuerden, nadie, ya no le debo a nadie. Entonces, así ya se acabó, ya nos vamos. Vámonos con este bloquecito de canciones y regreso para despedirme porque ya me voy. No quería irme, pero me tengo que ir, lo siento, así es esto. Vamos a escuchar tres cancioncitas. Vamos a escuchar Hot Babe de... no me han dicho cómo se pronuncia, nada más la G&A de Super Junior, así se pronuncia, no sé, la subunidad de... No sé por qué con esa subunidad me acuerdo de Corpi y de Sofía, no sé por qué, no sé, que alguien me explique. Y vamos a escuchar a No or Never y a Oh sí, mi Toki me hizo un excelente no pedido de J-Pack. Oh sí. Bueno, vamos a escucharlo, ¿sale? Estas son las 10 con Ayuma y regreso. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Lips, チラチラと君を見てる熱くなるほどに怒る視線 溶け落ちるアイスクリーム Oh yeah ハッピーエンディング超メロウ Yeah 目と目が合った瞬間君の瞳の奥へ落ちてく Regresé para decir adiós. Muchas gracias por haber estado por aquí este lunes conmigo. Se quedan en excelente compañía de mi compañero DJ Gala, en lo que callamos los fanboys. No se vayan, disfruten mucho con DJ Gala. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana con un nuevo top. No pierdan la programación de toda esta semana. El miércoles nos vemos en los especiales que estamos teniendo en las horas VIP con mi queridísima Toki y su servilleta. O sea, sí, yo. Y bueno, pues no pierdan ninguno de los programas. Les recuerdo, mañana tenemos de 10 a 12 del día con DJ Azucarila, Cacao Music. De 3 a 5 de la tarde, Más Allá del Occidente con TGP. Y a las 6, de 6 a 8, a Dianishiwa Style con DJ Dianishiwa. Y por la noche está mi queridísima Cort y mi queridísima Sophie con Antes del Recreo. Y el día miércoles tenemos, después de las horas VIP, de 10 a 12 las horas VIP con DJ ID y Toki, y terminando el especial de K-Pop, de Station K-Pop. A las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Ya cayó el tormentón. Y cayó con ganas. De 4 a 6 de la tarde, miércoles de GYP con DJ X. A las 6 de la tarde, de 6 a 8, Back to School con mi queridísima DJ Mari. Y por la noche está Night Over con DJ Toki. A partir de las 8 de la noche. Vuelven a escuchar este programa el jueves después de Drama Adictos, no se lo pierdan. Y pues nos vemos la próxima semana en esta bella estación y en este bello programa en las 10 con Ayuma. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue las 10 con Ayuma en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias, chicos, nos vemos. 커녕 날 보며 안녕 손짓할 것 마음을 내 자꾸 거슬려 짧아지는지만 짙어진 입술 위 새빨간 립스틱 감출 수가 없는 너의 마법 같은 눈웃음 모든 게 자꾸 날 불안하게 해 남자들은 단순해 그래 치명적인 너의 매력에 홀린 듯 빠져들고 있잖아 흘리는 거니 담고 담던 다 못다